especialistas de esta medicina suelen llamarla curanderos o chinangos. O sea, que los curanderos y los chinangos son los que utilizan las plantas mágico-religiosas. Mientras los especialistas de la medicina de Polaria son los hierbateros y hierbateros. O sea, que la diferencia entre curandero y hierbatero es una, y la de curandero y chinango es otra. Esas dos relaciones tienen que establecerlas. Los curanderos están pensando siempre en curar, en servir. Los hechiceros están pensando en hacer bien y mal.